touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape to learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Siete de la noche, 9 minutos. Ya estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy nos acompaña aquí el lobito presente. Ya se terminó mi nombre. Ya fue tanto tiempo. No, es que viene el Cholosquinkle, por eso ya no viene del lobo, pues está cabrón. No sabía si decir eso o lo otro, pero ya. Es que ayer estaba comentando aquí Marte que ya lobito, pues ya no era lobito. Sí, ya era un Cholosquinkle. Es un rasurado. Sigo siendo lobito. A ver, dime de qué es el tema. Castradito. Es un lobito castradito. Pues yo creo que le va a servir al lobito, ¿no? Que motivo. Bueno, que el tema del día de hoy es: estás en peligro de perder a tu pareja. ¡Chan, chan, chan! Y para variar, el último que lo sabe es el güey que va a perder a su vida. Exacto. O es viceversa. Scarida Cena. Scotty doesn't know. Don't tell Scotty because Scotty doesn't know. Bueno, pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Antes de comenzar, los queremos invitar, por favor, que inicien a la página www.janelvinet.net, www.janelvinet.net, y también para que se vayan ahí directamente al link de Sexy Lo Radio, para que nos visiten en Facebook y que les den ahí like. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con este temita que tal vez a muchos dicen, pues a mí ni me afecta, a mí no me interesa mucho el tema porque yo me siento muy bien en mi relación, ¿no? Pero habrá otros que dicen, híjole, ¿será que yo estoy perdiendo a mi pareja? O simplemente no tiene nada que ver conmigo. De lo que he escuchado es de que aquí Marte tiene razón, de que amigos de que se han divorciado dicen que ellos tenían una relación súper increíble, y cuando escuchaban de otras parejas de que se divorciaban, ellos como que, ¿cómo es posible? Y un día y otro de repente, ¿sabes qué? Ahí están tus maletas, ahí nos vemos. Escarida cena, escarida cena. Pues sí, a veces uno conoce a parejas, ¿no? De que son la pareja perfecta, que no se pelean, que no tienen ningún motivo por qué discutir, y de repente dices, ¿sabes qué? Ya nos vamos a divorciar. Pues sí, lo que pasa en estas relaciones, siento yo, es que no haya nada que los enlace a esa pareja, y ya dejan de discutir porque simplemente ya no les importa. No. Creo que dejan de realmente de valer las cosas y prácticamente son dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Yo de lo que he escuchado también es de que ha sido de que como que no se quieren lastimar, entonces no hay esa comunicación. Y es chistoso porque hay muchas de esas parejas de que dices, ¿cómo es posible de que viven juntos? De que se la pasen gritando y peleándose y hasta los vecinos. Y, ¿cuándo se van a separar? Pero se comunican. Así, aunque sea a gritos, pero se comunican las cosas. Así se dan a conocer cuáles los problemas que ellos tienen. A las parejas de que se ven perfectas, de que andan juntos y todo eso, y no se llegan a comunicar lo suficiente. Ese es mi punto de vista. Pues sí, ¿no? Es así, así sí pasa. Y me imagino que ese tipo de parejas se sabrán amoldar el uno con el otro, ¿no? De grito a grito o de llorar y llorar, pero se amoldan. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ser a fuerza algo malo, digo. Simplemente dicen, se acabó el amor, se acabó. No. El lobo está hablando de una pareja que aunque se grita, se mantiene. Porque se comunican. Eso es a lo que está tratando de llegar. Que hay parejas que parece que no deberían de estar juntas, pero funcionan. Funcionan porque los dos están neuróticos o porque los dos así lo quieren. Pero funcionan y no se separan. Y es la típica pareja que se dicen de cosas enfrente de todos y todos se quedan, ¿cómo es posible que le diga así? Pero pues ellos entienden, ahora sí que si a alguien le gusta que la maltraten, pues igual al hombre, ¿no? Si el hombre prefiere una relación fuerte que una relación un poco más calmada, pues supongo que va a preferir ese tipo de interacción al estar silenciosos, al no decirse nada, etcétera, etcétera. Sí, a mí me ha pasado con un amigo. Se abren las puertas del balcón. Ya hay que ponerle una puerta eléctrica. Ya no suena. Pasan desapercibida con la tecnología. A mí lo que me pasaba, así que vi en la relación de un amigo, es de que él tomaba más, las ideas o los conceptos o se dejaba como que manipular por la otra familia en vez de tener una comunicación con su esposa y tomar algunas veces la rienda y decir, ¿sabes qué? Esta es mi casa, así yo hago mis cosas, así ya somos nosotros nuestras cosas. Y olvidar a lo que es afuera, a los que te empiezan a dar consejos, pero consejos que no ayudan. Y algo me dice de que reprimen esos sentimientos, que así de que algunas veces como que no se tienen confianza entre sí y no llegan a comunicarse lo que ellos sienten o lo que ellos piensan y no por eso se termina la relación, en mi punto de vista. Pues sí, es un buen punto que aquí lo vamos a tomar ahorita también. Yes. Para que pueda sacar más balconcitos, ¿no? Bueno, es bien sabido que todos cometemos errores, ¿no? En alguna vez en la vida, y de todo error se sabe que pues se aprende una lección. A menos que seas Marte y seas perfecto, pues digamos. Y ayer hablamos del ego, ¿no? No, Marte. Sí, ayer hablamos del ego. Eso es otro de los problemas que hay, el ego. Entiendo, todos tienen errores y es muy común. Okay, bueno, con excepción de Marte, ¿no? Bueno, con una relación de pareja funciona de la misma manera. Nadie, pues, tiene problemas, ¿no? Cuando... Yo creo que nadie tiene problemas. Se me cruzaron los cables. No, los cables. Cualquier pareja que es sana tiene problemas. Ajá. Cualquier pareja. Sí. La única diferencia es cómo le da las soluciones a esos problemas. Y así, es aquí cuando se... Sí, es chistoso porque muchas de las parejas pues se dejan dejan que haya... ¿Por qué empieza a llorar el lobo de repente así cuando es chistoso? No, pero sé, como pero no es chistoso. Es agüita que está saliendo. Empieza a salir lágrimas de sangre. Es de qué chistoso. Because it's true. Bueno, no, es chistoso eso. Porque es cierto. Bueno, entonces... Bueno, ahí pues, lo que decía el lobo, ¿no? O sea, las frustraciones de no decir lo que se siente, ¿no? Reprimir lo que sientes. Exactamente, ese es uno de los motivos por los cuales se puede destruir una relación. Reprimir lo que sientes. ¿Y qué viene siendo? Esto, bueno, pues en una relación es importante compartir quiénes somos y eso incluye lo que pensamos, sentimos y bueno... Hay que comunicarlo, ¿no? Hay que sacarlo de uno, si no, pues puede llegar a explotar o a llorar o a tener pensamientos que no son muy sanos. De hecho, dicen que tienes que expresarte de esa manera. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Que eso es sano para una relación. Pero aquí viene lo que decía el lobito, que si lo reprimes, entonces como que lo vas a ir acumulando y lo vas a ir acumulando y va a llegar un momento en que dice... Ya no me hallo aquí en esta relación. Exacto. Entonces te subes al metro Tacuba y buscas relación. X, Y te vas a buscar tu relación. Digo, porque de veras que si no encuentras tu relación dentro de una casa, de un, bueno, de una pareja, ya sea que sea de novios, etcétera, pues sí, salte, ¿no? Si no te puedes encontrar con una persona, más vale decirlo a tiempo y decir, hasta aquí, gracias, fue extraordinaria, pero yo pues voy delante, ¿no? Así que no hay que ocultar los sentimientos, ¿no? Sí, pero supongo también hay que ser franco con uno mismo, porque algunas veces uno piensa de que no se siente bien en la relación, pero tal vez es un... momentáneo, de que todavía tiene los sentimientos, pero tiene frustración. Entonces es cuando una persona tiene que trabajar en esos sentimientos y si en realidad siente algo por la otra persona, comunicación, así tiene que haber ese, darle a saber qué es lo que uno siente para que pueda mejorar la relación, en mi punto de vista. Sí, y más, hay estudios que demuestran que si no sacas esos sentimientos, puedes llegar, esos sentimientos de desagrado, esos sentimientos de ira que puedes ir cargando, a veces te causan problemas cardiovasculares, puedes llegar a tener un trastorno serio emocional, y obviamente ese tipo de problemas pues nadie los quiere, porque muchas veces la muerte es el resultado. Okay. Bueno, o también otro de los motivos de cómo puedes perder a tu pareja es cuando uno dice, me gusta pero no me gustan ciertas cosas y espero que las cambie, ¿no? O yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Sobre todo las mujeres a los gays, ¿no? Yo lo voy a cambiar. Como si el güey no hubiera ya experimentado suficiente con mujeres. Pero bueno. Dice que no lo he intentado conmigo. Sí, y eso se aplica más cuando ya sea la mujer o el hombre tiene algún tipo de adicción o algo pues que no te beneficie en la relación, que es destructivo. De hecho, hoy pasaron una noticia de la hija de un artista, donde la muchacha de veintitantos años, joven, bonita, estaba casada con alguien de 31 años y la golpeó. O sea, bastante que le desfiguró la cara a la muchacha. Y ella pues tiene un problema, por lo que dice el papá, que es el hijo de Mario Moreno Cantinflas, que es el Cantinflas, viene siendo la nieta de Cantinflas. Y dicen los padres que pues, yendo a terapia, pues los psicólogos le dijeron a ellos que su hija pues tenía un problema en el cual ella pensaba que ella era la culpable y que pues que podía cambiar a su pareja, y pues a lo único que lo llevó ahorita es a que casi pierde la vida. Hay una de las cosas de que a las parejas que no se han casado todavía y piensan casarse, tienen que ver las cosas que no le gusta de la pareja y multiplicarlo por 5. Porque una vez que ya estás casado, esas cositas empiezan a verse más seguido y más... Fíjate, oye, el lobo hablando de matrimonio, y de qué es lo que deben de esperar las parejas. Los que se piensan casar. Está cabrón, pero bueno. Sigue, no, es de que muchas parejas dicen, como tú dices, no, de que lo voy a cambiar y todo eso, pero no, así tienes que, ¿cómo se llama? Afrontarlo. No, tienes que aceptar a la persona como es, antes de casarte. Y lo que pasa es de que la persona, aunque lo afrontes, la persona por lo regular no va a cambiar. Son hábitos de que ya tienen. No, desde digo, antes. Afrontar la situación. O sea, no pretender que va a cambiar. Exacto. O sea, pero afrontarlo no quiere decir confrontarlo. Bueno. O sea, quiere decir darle la cara a la situación y decir, bueno, esto no me gusta de él, pero. O de ella, y eso no va a cambiar. Pero todos los plus que tiene, pues son más de lo que. Exactamente. Realmente esta cosa me importa. Bueno, pues vayamos a una pequeña pausa musical. Regresamos con más de Venus versus Marte. Oh,

Bueno, también los invitamos a que nos escuchen a través de la página www.janelvinet.net, www.janelvinet.net. Visiten ahí las pestañas para que también vayan a la página de Sexy Love Radio y también se vayan a la página de Facebook para que nos den ahí un like. Y ahora sí, a ver, Marte, Lobito. ¿Qué pasó? Estábamos hablando acerca de estos motivos, ¿no? Que puede destruir. ¿Estás en peligro de perder a tu pareja? Eso es lo que vamos a resolver el día de hoy para ti. Bueno, hay cosas que son muy claras, ¿no? Más claro no hay. Más, o sea, claro, cuando no vas hay. A ver a tu novia y tu novia no te abre la puerta y sabes que está adentro, algo no está bien. Algo huele mal. ¿Qué a ustedes les ha pasado eso? Lo que no nos ha pasado. Es que cuando las mujeres no se interesan por el hombre, ellas sí no se tocan el corazón. Ah, eso sí. Te hacen las cosas más descaradas, más ojetas. Oye, pues ¿con quién salía? No sé. No, es estándar, ¿eh? O sea, ahora sí es que... No es tanto de que... ¿Con qué mujer extraña? ¿En qué planeta? Sí. ¿De qué planeta yo vino? Yo creo que ustedes salieron de otros planetas. Tú Marte de Marte y acá Lobito de su Lobolandia, ¿no? No, es sencillo. O sea, cuando una mujer tiene interés, hace cosas para llamarte la atención, para tratarte bien, para, bueno, atraerte a una relación. Cuando no tiene el interés, es todo lo contrario. Sí, bueno, te pero ahorita está estamos... mal. Te deja fuera, te presentas un nuevo novio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahorita estamos hablando de cuando ya tienes la pareja. Por eso, sí. Yo estoy hablando de cuando ya tienes una pareja, de repente vas a recogerla, de repente estás saliendo con el primo que acaba de llegar de otra ciudad y van agarraditos de la mano. Algo no está bien. Como que tiene mucho detalle, ¿no? Sí, exactamente. Aquí alguien vivió esa experiencia. Pues como que les estoy diciendo, abran los ojos, porque si ustedes dicen, no, ese no soy yo, mi pareja es está... Es clásico de que dice, ella le gusta jugar cartas con otras amigos, personas, con unos amigos. Pero de prendas, o sea, tú sabes, eso es muy normal. Es normal, ella me sigue queriendo, ella me respeta. Pero sí, supongamos, para una relación, una de las cosas de que yo pienso es el que tengan metas similares, de que... intenten el... Supongamos, si una persona decide de que quiere ser músico, la otra pareja decide, ¿cómo se llama? No trabajar, esa relación nunca va a funcionar, porque simplemente, ¿de dónde van a salir económicamente? Entonces, si una pareja dice, ok, yo quiero ser músico, la otra pareja tiene que o apoyarlo económicamente o simplemente salirse de la relación, porque ese tipo de relaciones llega no es constructivas en mi punto de vista. Y de ahí viene en mi punto de vista. El punto número 3. No tener un plan claro. Así es. ¿Por qué? Porque toda misión necesita un objetivo, y si tú en tu pareja no tienes un objetivo, ese objetivo se vuelve el perder a tu pareja. Entonces, pues sí, todos sentimos el amor bien fuerte al principio, pero es obvio que eso no basta a veces, que la gente llega a crecer y a perder el tiempo juntos, y de repente se preguntan a dónde se fue todo el tiempo que estuvimos juntos y no hay nada, no llegamos al lugar donde supuestamente queríamos llegar, cuando generalmente ni siquiera se discutió si los dos querían llegar al mismo lugar, ¿no? Exacto. Uno se quiere casar, otro quiere ir a Marte. Uno se quiere casar, el otro se quiere ir de cacería al África, o no sé cuál de todas las mentiras que decimos los hombres a veces para no casarnos, a veces sale, ¿no? Es típico de que de repente uno trata de ser, supongamos cuando están de novios, trata de ser amable, trata de impresionar a la otra pareja, tratas de que comprarle las diamantes, cosas que ella quiera y todo eso. Autos. Y ya una vez estando en la relación, uno quiere cambiar la situación y no es posible. Así hay que ser francos antes de la relación, y una vez de que ya está en la relación, no estar cambiando forma de pensar, porque en eso habían quedado desde el principio. De hecho, se ha escuchado, ¿no?, muchísimos casos, parece que no pasan o que no pasarían, pero personas que se acaban de casar y al mes ya están firmando el divorcio. Sí. Y se casaron, o sea, bien, por las dos leyes, y de repente encontraron algo que dice, no, ya no quiero, bueno, por las tres. Y ya no quieren seguir la relación en tan poquito tiempo. Entonces, así como que uno se pregunta, ¿no? Todo lo que hicieron, o sea, ¿era más por tener una fiesta o qué? No, porque uno, como estamos en el uno de los puntos de que decía, lo voy a hacer cambiar, y no es cierto. O otra de las cosas es el que creen que tienen las mismas metas y de repente se dan cuenta de que en realidad no son las mismas metas. O uno trata de cambiar su personalidad para mejorar algunas veces, pero es muy difícil algunas veces. Así, uno alcohólico no va a dejar de ser alcohólico porque te casas. Sí, he visto, es chistoso porque un amigo me... No, ya no hace ruido, ya es... Ya. Me estaba diciendo, no, de que cuando me case yo exactamente voy a dejar de tomar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y a los 3 años, él como que se estaba muriendo, ya no podía, así, él quería andar de fiestas y quería salir y hacer otras cosas, mientras la esposa era más casera y quería... Era antisocial. Exactamente, entonces así como que dices, no, tienes que en realidad ser sincero y saber de que tienen las mismas... Inquietudes. Y esto nos lleva al cuarto punto, Venus, que es encerrarse en su amor. Porque es natural que durante una etapa, pues, de enamoramiento, como estaba diciendo acá Lobito, que le compra, que le hace, porque siente que no le hace falta a nadie, ¿no? Es nada más tu pareja. Pero eso también, al prolongarse, cuando pasa el tiempo, surgen actitudes antisociales y eso puede aislarnos y también, pues, genera la insatisfacción tanto de la persona que no le gusta como la persona que sí le gusta, ¿no? Porque uno, el otro dice, bueno, me voy a quedar así como decías tú, amigo, voy a quedar con ella porque ella no le gusta salir, ¿no? Pero a mí sí me gusta, entonces empiezan a reprimir también, pues, esos sentimientos. Sí, todos somos seres sociales, nos gusta estar en la pachanga, y a los que no les gusta, pues, se les entiende, pero entiendo también que la mayoría es muy social, es la forma en que somos, en que, y esto de ser así, pues, nos enriquece, no es como si fuera algo malo que se tuviera que esconder, ¿no? Ahora sí que si lo que quieres es tener a tu novio, novia, a tu esposo, o tu esposa metidos en un closet, en tu apartamento, que nadie los vea, pues obviamente que tu novia o tu esposo o tu esposa va a perder el interés rápidamente, ¿no? O sea, en ese tipo de relaciones, pues obviamente uno se siente que se está ahogando y que tiene que salir. Y cuando, supongamos, en una pareja que hacen lo mismo todos los días, llevan una rutina muy rutinaria, valga la redundancia. Una rutina muy rutinaria. Ajá. Valga la redundancia, dije. Pues también yo me imagino, o se adaptaron ya, o va a llegar un momento en que va a explotar esa relación. Yo creo que depende ahora sí de la relación que tienes, porque hay parejas de que los dos son caseros y los dos les gusta pasarse el tiempo y hacen cosas en pareja que se sienten a gusto. El problema es de que me imagino de que hay una de las parejas de que uno quiere socializar y el otro quiere controlar, que no deja socializar. A mí de lo que pienso es de que hay veces, si hay amor, tienes que también darle, no ser tan celoso. Y algunas veces tienes que dejar las riendas, tienes que hacer que la otra persona, darle su espacio y no controlarlo tanto. Así hay que, porque en mi punto de vista es de que si en realidad hay amor verdadero, no va a haber no le van a poner los cuernos. Así, no hay necesidad de la relación. Sí. Y eso nos lleva al quinto punto. Muy bien, Luis, sentir celos de todos y de todo. O sea, ahora sí que hay personas que ahora sí que hay a peso de los celotes, ¿no? Porque de veras, o sea, hay cada energúmeno que se les va las cabras al monte y empiezan a decir, pues, ¿qué estabas haciendo con esa mujer en Facebook? No, deja eso, así de repente, oye amor, voy a ir a jugar dominós con los cuates. Tenis. Repente, oh sí, ve, yo voy a estar con los niños. Y de repente a cada 5 minutos, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando dominó. ¿Cuándo vas a regresar? Pero si tú acabo de salir. Entonces, ¿Me diste tu permiso? Así hay que. Y otra vez. Ahí es donde se escucha el. ¡Shapa! Se abrió. Uh-huh. Eso ni. Ni hizo nada de ruido ni de viento. Porque mi punto de vista es de que si te van a poner los cuernos, no importa qué tan apretada sea la rienda, te los van a poner. O sea que llevamos bien. Y aparte cuando vives con una persona que es celosa, no se siente uno a gusto saliendo a ninguna parte, porque si llega a verte un chavo, un amigo, un conocido, y la persona con la que está, o una amiga, y si la persona es muy celosa, te arma un... Y no nada más eso, de que... Pero ahí delante de toda la gente. De que te están checando el teléfono, te están checando tu diario, te están haciendo... Así, si en realidad no le tienes confianza a esa persona, entonces eso no es una buena relación. Así, simplemente tienes que pensar. O lo dejo, o le doy, ¿cómo se llama? Le doy su espacio, le tengo confianza. Porque no hay forma de tener una buena relación si no hay confianza, en mi punto de vista. Y exacto, los celos no deben de tomar el control en una relación, porque ya cuando lo toma, pues no va por buen camino. Y pues es sabido también que los celos son buenos, o bueno, no se consideran malos cuando es algo que te pasa una vez en meses, en años, o que sientes que sientes una amenaza por tu pareja, ¿no? Pongamos. Sí, hay veces de que llega a pasar de que como tratas de controlar a la persona, no le das el, supongo, la otra persona el tal espacio. Vez tenga, no tiene el espacio y no puede tener, abrirse así a funcionar como persona. Así, algunas veces unos tiene sueños y tiene ganas de realizarlos, y la otra persona, como es tan controladora, que no los deja a vivir su vida como persona. Entonces no hay esa unión que se pueda dar. Y eso nos lleva al sexto paso, que es no apoyar. Obviamente, si tienes muchos celos, esto te puede llevar a un trastorno psicológico, puede ser muy malo para tu salud y te puede llevar al manicomio. O sea que, bájale a tus celos. Hay otra cosa de que supongamos, antes de entrar en una relación, es importante saber exactamente qué metas tiene la otra persona. Porque una vez que estás en esa relación, tienes que apoyar esas metas. Exacto. Y es muy importante porque la otra persona no va a poder sentirse a gusto o en su trabajo o en la casa o en la forma en que, hasta en la forma que cocina. Si estás diciendo, sabes que esta comida está súper mal, la persona no va a mejorar en su forma de cocinar. Pues no, de hecho, pues sí, se tiene, para que una pareja se consolide, tiene que apoyarse pues en las buenas y en las malas, porque es muy fácil, ¿no?, estar en las buenas con alguien cuando le está yendo bien, pero ya cuando tiene problemas, ya sea de empleo, de una enfermedad o de la familia, y no se apoya y no se siente pues ese pilar que uno requiere, ¿no?, en una relación. Es cuando dices tú, o sea, que he pasado todo este tiempo con esta persona y no me está apoyando en estos momentos que realmente los necesito. Entonces es cuando también las parejas ahí pues truenan fácil, ¿no? Sí, creo que realmente este punto se refiere a tú mismo ser el apoyo de tu pareja. No tanto esperar que tu pareja te apoye. Sí, bueno, pues mutuamente, hablando. Bueno, pero ya hablamos ahorita de apoyar y esperar que la otra persona te apoye. Y eso pues es obvio, ¿no? Si estás esperando que tu pareja no te apoye, pues no deberías de estar con esa consigna, con esa pareja. Pero deberíamos de poder apoyar a nuestra pareja cuando lo necesita. A veces es en las buenas, a veces son las presentaciones, hacer el tiempo para estar ahí cuando él se sienta pues exitoso, ¿no? Sí. O exitosa. Y algunas veces llega a pasar de que cuando tienes que aprender a hacer mentiras blancas para poder apoyar a ese tipo de situaciones. Y eso nos lleva al paso número 7. Que vamos después de los comerciales. Así es. 7:50 p.m, 50 minutos. ¿Estás escuchando? Venus versus Marte. Look, man, can't touch this. Sabes cuánto yo sé, yo tanto que quiero decir que ya. 7 de la noche, 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de cuáles eran los motivos que por los que podrías perder a tu pareja, ¿no? Ya hemos dado varios puntos, ahorita vamos a terminar con el último, con los últimos puntos de los motivos que puedes perder a tu pareja y para dar posteriormente algunos consejitos para que no pase esto. Bueno, estamos en el punto número 7, ¿no? Sí, el último. Mentir. Y con mentir, pues vamos a hablar también de la confianza. La confianza es primordial en cualquier relación, no solo en las amorosas, sino en las de negocios, en la de amigos, bueno, hasta con hermanos y padres, ¿no? Entonces, uno debe sentirse en confianza de construir cosas nuevas con la gente que amas y de compartir todo, ¿no? Compartir sus capacidades, compartir tus alegrías y ser capaz de ser preciso en lo que fallas y en lo que haces que tal vez no esté tan bien. Sí, de hecho, hay, según esto, mentiras piadosas. Yo no creo en las mentiras piadosas. Es una mentira, no es una mentira, ¿no? Y sí, se llevan mentiritas piadosas por aquí, por allá, por acá. O sea, de todas formas va a afectar a una relación, ¿no? Porque si dices, oye, me voy a ir a comer con mi mamá, y resulta que te vas a comer con unos amigos o con unas amigas, que no es nada malo, ¿no? Pero el solo hecho de no decirlo, uno se empieza a decir, ¿y para qué me mientes, no? Porque no dices, voy a comer con unos amigos. Y aquí es donde los hacemos hombres un paréntesis, porque es exactamente lo que las mujeres siempre dicen. Dime la verdad, yo la puedo. Y cuando se las dices, ¡cómo! ¡Horrible! Así se transforman en Hulk ahí. Es como si fuera una trampa expertamente puesta para que el hombre es como lo si diga y en ese momento te jalan las patas así. ¡Uah! Mira, estás colgado del árbol y ya. Mira, te voy a decir una cosa. Hubo un doctor que dijo de que algunas veces no tienes que decir la mentira, pero tienes que darle a la pareja saber cómo te sientes sobre el tipo de preguntas que te hacen. Supongamos el clásico es: ¿me veo gordita en estos pantalones? Sí, exacto. Nunca puedes contestar. No, si no hay una forma correcta de responder esa pregunta. Y lo que dijo el doctor es de que algunas veces tienes que decirle a la otra persona y le haces: no, es de que este corte de cabello me hace ver pelón. Entonces así, y le tienes que dar a entender a la pareja de que ni uno de los dos son perfectos. Ni uno de los dos se van a ver súper como modelos. Hasta los modelos llegan a tener problemas. Entonces, dale a entender a la persona de que, ¿sabes qué? O sea, sí te ves gordita, pero así es como yo te quiero. Y así es como que la persona que yo acepto. Porque tú me aceptas con mis propios errores. Porque yo estoy calvo y tú me has aceptado por esa forma de ser. Entonces, oye, luego, estás muy específico. Sí, como que parece que es un discurso que le tiene que llegar a alguien. Bueno. Entonces, ya dejemos ese punto. Es que lo vi. Ya le dimos así en la cabeza todo lo que se pudo. Ahora sí, que traten de no mentir. Sean correctos con su pareja y vamos a los 10 consejos que funcionan para que una relación perdure. Okay. El número 1, pues no deben de tener dos relaciones al mismo tiempo. Eso está más que dicho, ¿no? O sea que no se puede. No, pero no. Muchas veces solo que llega a pasar es de que tienes una amistad, de que tal vez no, tú no pienses de que sea la tebolera en amiga, ¿no? Exactamente. O el cantinero. Eran tus o el amigas? Cantinero de ah, que. Ah, cabrón. Ay, cabrón, está en el cantinero. Uy, la madre. No, estoy diciendo, te va a tirar el parejo, ¿no? Las mujeres. No. Sí, las mujeres también tienen sus amigos. Exactamente. Entonces, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de relaciones. Porque, y ser sincero con uno mismo. Porque hay amistades de que tú bien sabes de que nunca va a pasar nada. Pero de repente hay amistades de las que te gusta así coquetear o hacer el y eso llega a pasar a que llega a otro nivel. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de relaciones. Pues sí, pero también hay mujeres, ¿no? Que son más de amigos hombres que de tener amigas, ¿no? Sí, no, por eso Lobo lo que está diciendo es que está bien tener amigos si tus amigos realmente son más amigos. Pues es que el problema es cuando tú mismo o misma sabes que ese amigo o esa amiga realmente la quieres como para otras cosas. Y pero sí, pero es que aparte en las mujeres, por ejemplo, suele siempre, bueno, es la mayoría de las veces, ¿no? Que tienes muchos amigos y resulta que otro amigo te dice, ¿no? Que es que a tu amigo le gusta, ¿sí? Tú, ¿cómo que le gustó, ¿no? Y son amistades que uno nunca se imagina de que al amigo le gustas, ¿no? No, pero son dos cosas distintas, que tú le gustes a alguien y que a ti te guste esa persona y que estés buscando algo más. Pues sí, pero de todas formas, ya cuando uno se entera de eso, como que ya hasta... Por eso es importante... Ponerse, o sea, ya por eso es importante ser sincero con uno mismo. Sí, o sea, eso se debe de terminar una para empezar otra, así de fácil. Okay. No estamos hablando de amistades aquí. Ok, segundo, ambos deben estar seguros de que se gustan físicamente. no se deben de forzar a aceptar a la otra persona. Si de entrada no te entra, ¿sabes qué? Hay otras mujeres, hay muchos, muchas opciones y tendrás de dónde escoger, digo, supongo, ¿no? Así, en parte yo pienso que, perdón, en ese punto, hay relaciones de que es más la persona que el físico. El físico es importante, pero yo creo que la comunicación o el llevarse bien es más importante que el físico. Sí, pero algo tiene que gustarte la persona. No, pues sí, es obvio. Bueno, el siguiente. Es el tiene que quedar consejo. Muy claro que ambos sienten una atracción mutua, no solo en el aspecto físico, pero también en su personalidad y su carácter, lo que decía el Lobo ahorita. Así es. Y Lobito, el número 4. Uh-huh. Ambos deben de gozar de buena salud y no de tener problemas económicos. De tarde o temprano van a tener problemas irreconciliables entre la pareja. O sea que deben de gozar de buena salud, y si no tienen eso, pues ahora sí que ojalá no tengan problemas económicos aparte de eso, porque si no van a tener unos problemas que nunca se van a acabar. No, pero también si está uno enfermo no tiene por qué tampoco, oye. No, aquí dice que las dos cosas, ¿no? O sea, no puedes, pues sí, o sea, ojalá y nadie caiga en la enfermedad. Nadie quiere ser abandonado cuando estén enfermos. Supongamos así como la experiencia de Hawkins, ¿no? Que ya sabía la esposa todo lo que iba a pasar. Eso es muy importante de que tienes que saber de que ese tipo de cosas va a pasar y tienes que aceptar a la persona por lo que va a llegar a sufrir y tenerlo que ayudar y soportar, como estamos hablando. Sí, lo que pasa es que cuando uno ama realmente, o sea, con el desfondo de su corazón, entonces dice, a mí no me importa que tengas esta enfermedad, yo te cuido toda la vida, ¿no? Pero pues también la carga que se lleva día con día, mes con mes, año con año, pues también a eso es lo que se refiere en este punto, ¿no? Que se puede llegar a cansar, llegar a terminar esa relación. Pues sí, como dicen, mientras no sea un problema irreconciliable, pues adelante, ¿no? Digo, si son problemas que se pueden resolver, pues supongo que nunca llegará a ser un problema entre esa pareja, bueno, entre los dos miembros de la pareja. El número 5. No deben de tratar de cambiar la personalidad de uno o del otro. No se deben de cuestionar sus comportamientos si es que son comportamientos normales, ¿no? Uh-huh. Hay muchas parejas que para todo quieren saber por qué y cómo y dónde y llegan a cansar, parecen investigadores privados, ¿no? Sí, y como estábamos diciendo antes, es importante el aceptar a la persona tal y como es y saber de que en la relación va a cambiar, así va a tener sus problemas, todos tenemos nuestros problemas, pero y tenerlos que aceptar, así, si son normales. Claro, de que no vas a aceptar a una persona de que te pegue. Ok. Y bueno, el número 6, el consejito número 6. Ambos deben adaptarse a sus culturas si es que no tienen la misma, aceptar a la familia de ambos y no criticar su forma de vestir o los amigos que tienen en común. Que no se tienen en común. Y esto es muy importante porque cuando uno se casa llega a subir de peso. Entonces tienes que pensar de que no te vas a casar por la persona, por su físico, sino por la personalidad que tienes. Y tienes que es muy importante conocer a la persona, porque me ha tocado a muchos amigos de que de repente me dicen, no, es de que estoy enamorado, y yo me quedo, si llevas como 3 semanas de conocerle y ya te quieres casar, así esto no es normal, así no conoces a la persona. Y una de las pruebas de que le he hecho a las personas de que es no es conclusiva, pero les llegan a darse cuenta algunas veces de que les pregunto ¿cuál es su programa favorito de ella? O ¿cuál es el color favorito de la otra persona? Y se quedan como que en blanco, no saben ni idea. Entonces tienes que conocer a la otra persona. Si hay muchas veces de que crees de que la persona es atlética y tú eres atlético y te gusta salir y hacer otras cosas, la persona puede ser de casa y no va a cambiar su forma de ser. Bueno, pero aquí estamos hablando de que deben de adaptarse a las culturas, ya sea, puede ser una del Pacífico con alguien asiático, puede ajá. ser alguien es que aquí, de Europa con alguien de América. Aquí en Estados Unidos se da sobre todo, ¿no? Que son diferentes culturas. Sí, ¿no? Y aparte los gustos varían extremadamente de una cultura a otra. Entonces hay que conocer realmente si te quieres meter en el rollo intracultural, porque a veces hay ciertas cosas que no te van a parecer nunca de otra cultura, ¿no? Entonces si estás de acuerdo con la otra cultura y la conoces y puedes vivir sin criticar eso que son, entonces pues adelante. Pero sí, también sí es difícil, porque supongamos que son diferentes religiones y tienen hijos y cuando deciden bautizar y cómo van a hacer, ajá. va a haber problema, ¿no? Sí. Entonces como que eso deben de hablarlo antes de ajá. tener la relación pues ya más formal. Bueno, eso nos lleva al número 7, que cuando estén juntos deben de aprovechar todos los momentos para reír, divertirse juntos. Eso, sobre todo el no discutir temas que son desagradables para ambos, o sobre todo el poder estar en paz juntos, ¿no? Puedes ser que hasta ir a caminar juntos sin hablar, también es importante. A lo que voy es que lo que hagas, hay que aprovechar esos momentos. Sí, pues sí, hay que sacarle veces, mejor provecho. Sí, algunas veces nos quedamos en tratando de solucionar los problemas diarios y no nos damos el tiempo de pasar con la pareja. Así no hay parejas de que llevan meses sin salir de su casa porque tienen que trabajar y ayudar a los niños y hacer esto y hacer el otro. Es importante, es muy importante darse tiempo entre sí, y eso nos lleva al punto 8, compartir momentos juntos realizando algún tipo de pasatiempo o pasar horas en el gimnasio haciendo ejercicio juntos. Eso también, ¿no? Si tu pasatiempo es ver tele, pues ojalá lo veas con tu pareja. Exactamente. Si tu pasatiempo es leer, ojalá lo hagan en pareja. Y si te gusta ir al gimnasio, si te gusta ir a caminar, pues háganlo juntos. Y si les gusta el yoga, ojalá lo hagan en pareja. Y algunas veces tienes que sacrificar o no sacrificar, sino intentar nuevas cosas. Y tratar de no nada más hacerlo una vez y ya, sino darle tiempo y darle un poco de esfuerzo. Porque llega a pasar de que para la otra persona significa mucho el ir al gimnasio. Y tú como que dices, no, a mí no me gusta. Pero es importante pasar tiempo juntos. Okay. Y bueno, otro consejo es que los quehaceres se dividan justamente. Obviamente estás casado, ¿no? Y se refiere más que nada a las tareas del hogar. Ayudar también a los que cuando tienen hijos, pues a las tareas de los hijos. Y pues cualquier otro tipo de actividad. Y también, pues cuando los dos trabajan y que aportan, pues tienen que aportar el dinero, ¿no? Sí. Ambas personas. Que se divida. Que se divida justamente. Exactamente. Hay una de las cosas de que no hay cosa que sea nada más del hombre y no hay cosa que sea nada más de la mujer. Así el hacer los platos es como el hombre, como la mujer. Así no es triste saber de que hay varias culturas de que son que controlan y tratan de decir, no es de que en mi cultura no hacemos ese tipo de cosas, es de que para pues tener una buena relación, en esta cultura te voy a infundir exactamente el lavar trastes. Exactamente. Bueno, esto nos lleva al número 10. Toda pareja se debe tratar con respeto cuando estén solas o cuando estén en público. Si pierdes el respeto, probablemente ahí es cuando se empieza a disolver el amor. Hay una cosa que he visto de que de repente uno trata de solucionar el problema enfrente de todos. Y eso no es muy bueno algunas veces, muchas de las veces, yo digo. Muchas veces tienes que dejarlo pasar y una vez de que están solos, tratar de resolver ese problema. No dejarlo pasar el problema, pero tienes que encontrar el lugar adecuado y el tiempo adecuado para hablar de ese tipo de cosas, porque el que le digas enfrente de todos que la persona no está ayudando o haciendo algo productivo puede afectar hasta la vida de tus hijos. Sí, bueno, también sobre eso, sobre ese punto, es tener vidas transparentes en el que exista la confianza, es que no exista la mentira. Las mentiras pueden destruir una relación y es muy importante ser transparente con tu vida y no ocultar las cosas grandes, ¿no? Exacto. Dice, la confianza y el amor van mano en mano, o en mano con mano. ¿Algo más, Venus, que quieras agregar? No, pues, que el amarse y el estar enamorados es muy bueno, ¿no? Pero también dicen que el entenderse el uno al otro y confiar mutuamente, pues es algo sumamente importante para que la relación no se rompa. Muy bien. Pues esos son todos los tips que tenemos para ustedes. Ustedes saben, si están en una relación un poco más difícil, los que viven enamorados todos los días, ellos no deben de preocuparse de los tips. Ellos saben que llevan una relación que funciona para ambos, ¿no? Hay unas relaciones bastante maduras de que entienden, de que han vivido este tipo de puntos y ayudan. Hay relaciones de que duran 80 años y tú te quedas 80 años. Exactamente. Y en muchos de esos casos, o sea, no porque estés fallando en algunos de estos puntos quiere decir que tengas una mala relación. Hay muchas relaciones que vuelven a nacer, vuelven a encontrarse, tienen retiros espirituales o matrimoniales, se vuelven a encontrar y perduran para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues, bueno, a eso vamos, de que son tips nada más. Uh-huh. Y que uno debe de ser bastante maduro para poder... Yo creo que una de las cosas más importantes aplicarlos es ser honesto con uno mismo, porque hay muchos de los tips de los que hemos mencionado que dicen, no, este yo no soy yo, pero en tu mente así como que dices, tienes la duda. Si tienes la duda, por lo regular es de que es cierto. Entonces tienes que, cuando sabes que hay ese problema, tienes que esforzarte y saber en realidad si es importante cambiarlo o no. Porque si tienes la duda y no lo cambias, es cuando tienes los problemas en la relación. Porque muchas veces dices, no, es de que yo con mi esposa hago esto y hago esto y el otro, pero tú bien sabes cuáles son los problemas que hay en tu relación y tienes que ser honesto contigo mismo. Así es, Lobito. Y también para las parejitas que pues ya ahorita ya se separaron y probablemente les pasaron alguno de estos puntos, ¿no? De que perdieron la pareja y que ya no confían en el amor, pues les decimos que se den la oportunidad, ¿no? De que no todos tanto los hombres como las mujeres van a ser iguales, la misma relación. Entonces, que sigan, ¿no? Sigan intentando encontrar el amor. Sí, no, la capacidad de ser paciente y de amar los defectos de tu pareja es muy importante, ¿no? Muchas veces las relaciones que perduran más son porque cualquiera de las dos personas en una relación eran pacientes con la pareja, ¿no? Y eso obviamente la otra pareja, aunque no parezca, lo entiende, y es de las cosas que más le atraen de la otra persona, el que pues que aguanten sus mal humores, sus desplantes, y que saben que es la otra persona la que está cuidando más la relación que ellos. Bueno, y pues finalmente estás en una relación para ser feliz, y ser felices los dos, no nada más tú. Entonces, si estás juntos, pónganse de acuerdo si realmente quieren que esa felicidad perdure para siempre, y si no es así, si no sienten que pueden llegar a una felicidad en algún punto de sus vidas, pues también es sano separarse. Chan, chan, chan. Y bueno, ya con todos estos consejos, esperemos de que nadie esté en los puntos de que puedan perder a su pareja y que estén mejor pensando. Que no al día siguiente encuentren las maletas en la sala. Pero tal vez ni sabían que tenían problemas y al escuchar, chan, chan, chan, sí. Chan, chan, chan. Perdón, si tengo este problema, este también. Lo tiene mi esposo, tiene mi esposo. Tiene mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y escuchas. Escarida cena. No, escarida cena. No te has caribicado. Escarida cena. Sí, pero los que no saben, pues eso viene de una película en donde obviamente el último en enterarse de que va a perder a la novia es el güey. Y lo descubre en un concierto del güey que le estaba bajando a la vieja. ¿Cómo se llama la película? Eurotrip. Para que la viaje a Europa. Para que esté interesado. Bueno, 8 de la noche, 20 minutos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado y pues los seguimos invitando para que nos sintonicen todos los jueves a las 7 de la noche y que nos visiten en la página www.janelvinet.net y también la de Sexy Lo Radio y en la página de Facebook. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Ah, una pequeña nota. Ha sido rediseñada la página, o sea que visítenos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Viste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Se vino. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella